Muy buenos días. Bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en su programa radial La Voz de Taxista, hoy jueves 7 de septiembre. Y como siempre, el día de hoy no estoy sola, estoy acompañada de Jonathan Dormes. Muy buenos días, Jonathan. Muy buenos días, Jennifer. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Ya estamos recibiendo mensajitos a nuestro WhatsApp y vamos a abrir el primero. Dice Tania, dice: buen día, Jonathan. Quisiera saber cuál es el plato del día de hoy, que no voy a cocinar. Bueno, está bien. Punto válido. Merecemos que, pues, ¿cómo decirles? Merecemos unos días de descanso, por lo menos a las mujeres que siempre se dedican al bello labor de la cocina. Es bueno que de vez en cuando se den su break. Y recuerde que si no quiere cocinar, puede comprar comida en su tienda de conveniencia Fanny Market, pero ya pronto vamos a decirle el plato del día, porque recuerden, damas y caballeros, antes de dar toda la información, antes de comenzar este programa, primero lo iniciamos con el pie derecho y a como se debe. ¿Y de qué manera? Bueno, poniendo una alabanza, que esa alabanza a nosotros nos da fortaleza, nos da ánimo, nos fortalece espiritualmente, y de esa manera nosotros comenzamos nuestro día positivo. Creo que ese es el secreto de este programa. Bueno, ese es el secreto de este programa. Aparte de eso, también que Papito Dios siempre está con nosotros, cubriéndonos, amándonos, cuidándonos. Entonces, ¿de qué manera nosotros agradecemos al Señor? Bueno, con una oración sincera y escuchando, pues, esta alabanza, que espero que sea de fortaleza y de mucho ánimo para su alma, para su espíritu. Así nos vamos con esta alabanza y ya regresamos. Tú eres el Señor, por eso presento. Separar el amor de Dios. ¿Quién nos puede separar del amor? nada separa del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar. Las 8 y 8 minutos. La voz del taxista. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Y bueno, a todas aquellas personas que nos están sintonizando en este momento, les tenemos grandes, grandes, grandes y buenas noticias. Y es que el 16 aniversario de su programa radial La Voz de Taxista vamos a celebrarlo este lunes 11 de septiembre. Que ese día exactamente, el 11 de septiembre, estamos cumpliendo 16 aniversario de su programa radial La Voz de Taxista. Así que vamos a hacer un especial también a quien en vida fuera nuestro director, Omar José Miranda, que también el 10 de septiembre está cumpliendo 2 años de aniversario luctuoso. Y vamos a celebrar también todos esos momentos bonitos que él nos regaló en vida, y también celebrar lo que es el aniversario de su programa radial La Voz de Taxista. Y queremos compartir con ustedes diferentes vivencias que se realizó durante esos 16 años del gran trabajo y la labor que él hizo, y de lo que hemos venido trabajando y haciendo. Así que a todos ustedes que han sido fieles oyentes, vamos a compartir con ustedes un poco de lo mucho que nos han regalado, y vamos a realizar órdenes de combustible para rifas, vamos a realizar actividades bonitas. Así que si usted quiere participar, ahorita vamos a decir cómo usted puede participar, qué se puede ganar usted. Vamos a rifar 2 órdenes de 400 córdobas en Feni Market. Vamos a rifar 5 órdenes de 4 galones de combustible. Y también vamos a rifar 3 órdenes de alineación y balanceo en su tienda de repuestos sucursal El Mayoreo, donde tenemos una nueva máquina alineadora. Así que usted va a ir a aprovechar esta grandiosa máquina, que es una nueva adquisición. Así que, ¿qué podemos decirle? Queremos celebrarlos con ustedes. Y Jonathan les va a indicar la manera en cómo puede participar, y puede hacerlo desde ya. Así que desde ya usted puede hacerlo, porque el día lunes vamos a realizar esta rifa. ¿Cómo participan, Jonathan? Bueno, Jennifer, totalmente fácil. Usted nos va a enviar una nota de audio de felicitación de nuestro 16 aniversario con su nombre completo. De esta manera va participando. Un ejemplo, perdón, usted nos manda, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Felicidades, es su 16 aniversario de La Voz del Taxista, de tu programa radial, el cual quiero felicitarlos por estos 16 años de continua sintonía. Y entonces, algo breve. Y mi nombre es Juan Ramón Perenjano Sotelo. Y de esa manera usted va participando. Desde ya estamos recepcionando notitas de audio. y de esta manera usted va a participar. Voy a repetir los premios: dos órdenes de 400 córdobas en Fenimarket, 5 órdenes de 4 galones de combustible y 3 órdenes de alineación y balanceo en tienda El Mayoreo, donde esta máquina es super ultra moderna, totalmente trabajada también con los láser. Ya estuve viendo cuál es su manera y su funcionamiento, que lo más que dilata es dentro de 20 a 30 minutos una alineación rápida, y ese auto le va a quedar a usted nítido, una chulada, sin que le esté, que tenga desgastes en la llanta o vibraciones en el volante. Usted va a comprobar esto, lo que le estoy diciendo. Así que nosotros, en nuestro 16 aniversario, tirando la casa por la ventana, y también algo muy importante, ese homenaje, como decía Jennifer, a nuestro director, que para nosotros lo tenemos en nuestros corazones, al licenciado Omar José Miranda, en su segundo año, ¿verdad?, de su paso a la inmortalidad. Y pues para nosotros es un tremendo agrado estas dos celebraciones que se nos juntaron, el cual estamos tirando la casa por la ventana, donde también vamos a compartir con todos ustedes pensamientos, vamos a recopilar audios donde él expresaba sus más sentidos sentimientos acerca de este movimiento cooperativista. Esto va a ser el día lunes, así que no se lo puede perder. Va a ser un mega lunes. Yo creo que no va a ser lunes informativo, va a ser como lunes fiestero, lunes de aniversario. Así que queremos que usted comparta con nosotros. Entonces, ya sabe, mándenos notas de audio al WhatsApp al 88 50 90 49, 88 50 90 49. Vaya anotando ese número, el WhatsApp de la radio, sí, 88 50 90 49, para que participe y gane con nosotros. Ok, ahora nos vamos con musiquita en la mañana y ya regresamos, pero algo muy importante. El plato del día de hoy. Decime que estoy emocionado, Jennifer. ¿Cuál es el plato del día de hoy que me quiero chupar hasta los dedos en su tienda de conveniencia, Fini Market? Pues déjenme decirles, para las personas que me están escuchando, que el plato del día de hoy es un riquísimo pollo en salsa de hongos que viene acompañado de arroz, banano cocido y una ensalada de piquito de gallo, de aquellas irresistibles, de aquellas que son, como dicen, de muerte lenta, riquísimo. Recuerde hacer sus pedidos al 2222-5001, al 8873-5507 o al 8742-9887. Ay, me estás diciendo, y ahí, hermano, saludame. Qué barbaridad, no me has saludado. Saludito a esta persona muy especial, Abraham Coronel, que está en Puerto Cabezas, de parte de la empresa Lucalza, que está con todo el equipo de trabajo de allá. Saluditos a ellos, a todo el equipo de Lucalza que están por esa zona, ¿verdad? Y pues, saluditos, chicos, bendiciones, y que pues tengan un pronto regreso, bendecidos, y pues saluditos a la distancia. Y nosotros así nos vamos con ese temita musical y ya regresamos. La voz del taxista. Las 8 y 16 minutos. Lo que sufro yo, yo nunca he visto llegar al amor. Solo yo, solo yo. Oh, oh, oh. Es la historia de mi amor. Este. Nadie en el mundo me quiere a mí. Y mis sueños regresan a mí. Quiero olvidar cuando la vi. Es la historia de mi amor. Es la historia de mi amor. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui. No la dejes venir a llorar junto a mí. Quítame su amor, porque soy un pecador. Pero a ella, no la dejes sufrir. Estoy cerca de ti, mi amor. Mi corazón late más. Mi corazón te entrego yo, mi amor. Te pido que lo aceptes. Oh, mi vida, te adoro yo. Tú eres todo para mí. Quien te quiere como yo, nunca, nunca tú tendrás una noche de pasión como la que encontrarás. Besa, besa, besa más. Bésame como yo a ti. Nunca, nunca tú tendrás quien te quiera como yo. Mi gran amor, ven a sentir mi corazón. Las penas son cosas de ayer. Tú con el viento déjalas ir. Tú con el viento déjalas ir. La la la, la la la, la la la. Quiero estar cerca de ti. Al fin del mundo puedes ir. Error, dolor y sin sabor. Con el viento déjala así, tú con el viento déjala así. La la la, la la la, la la la. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. I'm skin and bone. While that's a weekend, the doctor's strong. You know the six skinters. What do you get? Another day older and deeper in the Peter, don't you call me ghost. I can go. I owe my soul to the company store. You see me coming, better step aside. Love can be a love and die. One fist of all, the other is steel. Lift the robin, don't you get your candle. Let one will you know the six kingdoms. What do you get? Now the day of the land of the day. Baby, don't you call me, cause I can go. I owe my soul to the company store. La voz del taxista. I was born one morning, it was listening rain. Fight men trouble over my metal name. I'll be racing the team with my old mama line. He got a half tone woman, make me up when he land. He looked at 16 tons, what did he get? Another day older and deeper in dead. Baby, don't you call me, cause I can go. I owe my soul to the company store. Las 8 y 21 minutos. eres toda una mujer y me has hecho tan feliz que tus besos significan hoy la vida para mí. Eres toda una mujer, pero guardas tu candor cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor. Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí. Vivo para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, le contestaré que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer. Junto a ti quiero vivir y en tu pecho voy a refugiar el niño que hay en mí. Las 8 y 25 minutos. La voz del taxista. Y este tráfico lento que no hay modo que avance. En la radio hay avisos de fatal accidente. Se me está haciendo tarde y me muero por verte. Voy a vuelta de rueda, algo pasa adelante. No me queda paciencia, ya no puedo esperarme. Me desprendo del resto procurando una brecha que me lleve a tus besos lo más pronto que sea. Las tensiones que hay en mis emociones. fin. La impaciencia me agobia, se me alarga el camino y los minutos son horas. Estresado y ansioso, por fin llego a tu lado. La oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Edward, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, SP Motors. Somos Fenico Taxi RL. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenico Taxi RL. Las 8 y 30 minutos. Desde este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Así es, damas y caballeros, nosotros iniciamos su segmento El Asesor Cooperativo con nuestros licenciados Edwin Rodríguez y la licenciada Leslie Cantarero, el cual hoy nos trae un invitado sorpresa, un invitado de la cooperativa René Chávez, el cual vamos a estar platicando con ellos. Pero antes de iniciar este tema, antes de iniciar toda esta bonita dinámica que nosotros tenemos el día de hoy para compartir con todos ustedes, vamos a darle la bienvenida, como siempre, a nuestros asesores, ya que ellos ya están listos, preparados y con todo el ánimo nos van a deleitar con este interesante tema. Buenos días, don Edwin, ¿qué tal? Muy buenos días, Jonathan, Jennifer, licenciada Cantarero, Eric, Carlos. Buenos días, agradecidos con Dios Todopoderoso por permitirnos estar acá un día más en estos micrófonos, pudiendo compartir con ustedes toda la coyuntura actual del modelo de cooperativismo y sobre todo del sector selectivo. Nosotros siempre contentos, siempre bendecidos por continuar siendo parte de la gran estructura, de la gran familia Fenicotaxi, que estamos día a día trabajando para que podamos salir adelante, desarrollar nuestras ideas, desarrollar nuestros talentos, desarrollar nuestros negocios en conjunto para bienestar de todos. Eso es lo más importante y eso es lo que perseguimos nosotros desde el punto de vista de nuestra organización Fenicotaxi. Nosotros este lunes nos desayunamos un comunicado o una circular o una constancia, comunicación de parte, una circular administrativa, sí, de parte de las autoridades del Ministerio de Economía Familiar, y es que establece algunos requisitos para el cumplimiento de las operaciones de nuestras organizaciones cooperativas. Y es algo que está apegado a la ley. Es algo que está dentro de la ley. Son obligaciones de nuestras organizaciones cooperativas. Y que durante 6-7 años, Fenicotaxi ha venido impulsando esas tareas, esas actividades para que nuestras cooperativas mantengan su estructura, mantengan su organización, mantengan su situación jurídica actualizada. Eso ha sido parte de la visión que el Consejo de Administración, que nuestro presidente, vicepresidente y ese Consejo de Administración que día a día, mes a mes, están analizando la posición jurídica de todas nuestras organizaciones, de nuestras 50 organizaciones cooperativas, de nuestras 6 organizaciones de segundo grado. Siempre tenemos ese equipo de trabajo a través de la Unidad de Desarrollo Cooperativo tratando de apoyar, de que su situación jurídica se mantenga actualizada. ¿Con qué fin? ¿Con qué objeto? Con el objeto de cumplir con la ley, con el objeto de cumplirle a nuestros asociados, de que ninguno de nuestros asociados se quede sin el derecho que la ley le da de poder obtener una exoneración. Desde el punto de vista gremial, nosotros tratamos de mantener nuestra situación jurídica actualizada para que todos nuestros asociados gocen del derecho que la ley da en el artículo 109 sobre la cuestión de las exoneraciones, exoneraciones de vehículos, exoneraciones de llanta, exoneraciones de repuestos de batería. Ese trabajo arduo que buscamos día a día para que nuestras organizaciones se actualicen. Y durante estos 7 años, nuestra Unidad de Desarrollo Cooperativo ha venido incentivando y motivando a nuestros órganos de dirección y control de cada una de las cooperativas para que realicen sus actividades, realicen sus funciones y cumplan con lo que establece la ley. Y siempre se mantiene latente de qué manera debemos proceder, de qué manera debemos de cumplir. Hoy en día, a partir del 1 de septiembre, salió una circular administrativa, la 001923, que vamos a darle lectura. Aquí la licenciada se va a despachar hermoso leyendo este documento para que estemos claros cuál ha sido el enfoque de nuestra organización y qué es lo que esperábamos, qué es lo que visionábamos en el futuro. Y hoy las autoridades lo están requiriendo. Lo que nosotros pensábamos que debíamos de tener en cada una de nuestras organizaciones, y no teníamos nosotros, los presidentes de cooperativa, ideas de cómo. Y tomábamos en cuenta como que si prácticamente estábamos ignorando, o que la autoridad iban a ignorar el cumplimiento de la ley. En algún momento decíamos nosotros, tenemos que estar completo con toda nuestra información. Gracias a Dios, una gran cantidad de nuestras organizaciones cooperativas cumplen con la mayoría de los requisitos. Sin embargo, hay unas que cumplen menos. Y esas son las que tienen que pegar carrera hoy. Porque de nada sirve estar organizado en una empresa cooperativa si esa empresa no tiene una buena administración. No genera productividad social, no genera productividad económica. Y es ahí donde las autoridades están viendo la necesidad de tener empresas formales, con actitudes administrativas completas, con su legalidad jurídica. Y durante estos 7 años, el Consejo de Administración de Fenicotaxi ha venido impulsando esa actividad que es crucial para la subsistencia de cada una de nuestras organizaciones cooperativas. Vamos a darle lectura para que vayamos analizando cuál es el contenido de esta circular y cuál es el impacto que algunas cooperativas van a tener que desarrollar para poder cumplir con esta actividad. Buenos días, licenciada. Buenos días, agradecida con Dios por permitirme estar por acá, y no sin antes de dar lectura, pues vamos a decir que UDECOP está siempre dispuesto a colaborar con nuestras organizaciones cooperativas, porque mi temor va a ser que próximo mes, ¿qué actividad tenemos? La presentación de nuestro programa anual de importaciones. Y al no tener un reglamento interno, al no tener una cuenta bancaria y al no tener su número, tener presentados los documentos que esta circular exige, existe la posibilidad que nos digan en la situación jurídica, está pendiente de esto. Y eso nos atrasaría para presentar nuestro programa anual de importaciones. Por lo tanto, yo los invito a que el que ya tiene los documentos ya vaya yendo a presentarlos. Vamos a darle lectura a la circular administrativa DGA FC00109-2023. La Dirección General de Asociatividad y Fomento Cooperativo del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, en el uso de sus atribuciones que le confiere el artículo 31, literal L, y artículo 33, numeral 4 de la Ley 906, Ley de Reformas y Ediciones a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, los artículos 22, 108 de la Ley 499, Ley General de Cooperativa, y artículo 6, inciso G del Decreto 91-2007, Reglamento a la Ley General de Cooperativa. Considerando la relevancia y el impacto que las cooperativas tienen como agente económico en el desarrollo empresarial y en la economía del país, y la premisa del fortalecimiento de las mismas mediante el cumplimiento de las obligaciones establecidas en ley, con el fin de contar con la información precisa y actualizada que contribuyan al crecimiento económico, fortalecimiento de la gobernanza cooperativa, hace del conocimiento a todas las organizaciones cooperativas del país la siguiente disposición. Primero, Registro Único de Contribuyentes, RUC. Las cooperativas existentes a la fecha de emisión de la presente circular deberán de entregar una copia certificada notarialmente de su Registro Único de Contribuyentes, RUC, al Registro Nacional de Cooperativas. Esto debe hacerse del 1 de octubre del 2023 al 28 de febrero del 2024, debiendo proporcionar las actualizaciones del RUC a medida que se renuevan en el futuro. ¿Qué significa esto? Que si yo lo presenté y se vencí en el mes de noviembre, yo debo de presentarlo otra vez cuando ya me lo hayan actualizado. Las nuevas cooperativas deberán de presentar su número RUC dentro de los 90 días posteriores a la publicación de la Gaceta. Esta medida es importante para mantener los registros y expedientes de las cooperativas actualizados. Segundo. Ese es el primero. Sí. Pero me interesa saber la parte que dice Ley 499. Ley 499, su artículo 22. ¿Por qué lo está solicitando el ministerio? Dice la ley en su artículo 22, El estatuto de la cooperativa será reglamentado por el Consejo de Administración, quien lo someterá para su aprobación ante la Asamblea General de Asociados. Esta aprobación deberá realizarse en los siguientes 60 días después de haber obtenido la persona jurídica. Y el artículo 108... de las obligaciones. Inciso E. El artículo 108, en eso se está basando la circular, ¿verdad? Inciso E. Sí. Proporcionar todos los demás datos e informes que le solicite la autoridad de aplicación dentro del término prudencial que ésta le señale. Entonces, ahí está el término, del 1 de octubre al 28 de febrero. En base a eso y en base a la ley es que se nos está solicitando esta información. Ah, de no cumplir estamos violentando el artículo. El 108, inciso E. Sí. Ok. Las cooperativas, en cuanto al reglamento interno, que es el segundo punto que tiene esta circular, las cooperativas a partir del 1 de octubre del 2023 y hasta el 28 de febrero del 2024 deberán presentar al registro de cooperativas su reglamento interno junto con el acta de asamblea general donde se aprobaron estas normas. El acta debe de contar con la certificación del secretario de actas de administración de la cooperativa. ¿Qué significa? Que si yo tengo mi reglamento, voy a buscar mi libro de actas de acuerdos de asamblea general donde lo aprobé, le saco una copia y aparte de llevar la copia, yo llevo un documento que diga, en mi calidad, yo, Leslie Cantarero, en mi calidad de secretario del Consejo de Administración de la Cooperativa X, hago constar que en el acta número tal, inscrita en los folios tal, en que lleva la cooperativa, se encuentra inscrita el acta número y donde se aprobó el reglamento, y al final dice cuántas personas estuvimos presentes y se hace el cierre del acta. Así, de esa manera debería de presentarse para poder cumplir con lo que nos pide el ministerio. También dice que las cooperativas nuevas que autoricen posterior al 28 de febrero se les requerirá que presenten su reglamento interno en un plazo de 60 días a partir del otorgamiento de su persona jurídica. Este reglamento requerido en ambos incisos A y B deberá de ir acompañada de la Asamblea General donde se autorice, la cual debe estar certificada por el secretario del Consejo de Administración de la cooperativa. Y el último punto que tiene esta circular habla de la constancia de depósito del capital suscrito. Las cooperativas existentes deberán presentar constancia en una entidad bancaria autorizada por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, Siboif, que soporten la apertura de la cuenta a nombre de la cooperativa en la cual se haya depositado el total del capital suscrito. Este requerimiento aplica a partir del 1 de octubre del 2023 hasta el 28 de febrero del 2024. Para las nuevas cooperativas constituidas deberán de presentar dicha constancia en un plazo máximo de 90 días calendarios posteriores a la publicación en la Gaceta Diario Oficial. Y luego dice que la presentación de los documentos requeridos en los numerales del primero al tercero son requisitos para la prestación de servicios registrales y deben ser presentados en las ventanillas de recepción y servicios a las cooperativas ubicadas en las delegaciones departamentales, regionales y territoriales del MEFCA, en caso del departamento de Managua, deben de ser entregadas en las oficinas ubicadas en edificio Las Victorias frente al monumento del tricampeón Alexis Argüello, Managua, 1 de septiembre del 2023. Présteme su ley. La ley es bien clara, ¿verdad? En el artículo 23 nos dice el inciso B que haber pagado un porcentaje del 25% del capital social suscrito. Y el reglamento a la ley nos hace referencia de que nosotros tenemos que tener depositado ese dinero en una cuenta bancaria. Entonces, ¿qué es lo que quiere el ministerio? Que cada una de nuestras organizaciones cooperativas presente una constancia emitida por el banco donde tenemos tenemos la cuenta bancaria y que allí diga, pues, no precisamente el 25%, sino que demostremos que tenemos una cuenta bancaria a nombre de nuestra organización cooperativa. No sé si iba a agregar algo más, don Edwin, en este tema. Así es, claro, tenemos mucho de qué hablar. Realmente la ley establece que después de haberme constituido y si haberse presentado nuestro estatuto y aprobado por el ministerio y publicado en la Gaceta, Diario Oficial, tenemos 60 días nosotros como cooperativa para elaborar un reglamento y presentarlo. Porque el estatuto son las normas internas de cada organización. Y esas normas internas se tiene que reglamentar. O sea, cada inciso de nuestro estatuto lleva una serie de incisos adicionales de cómo debemos de trabajar internamente en cuanto a los procedimientos estatutarios. Desgraciadamente, la euforia, la alegría de habernos constituido hace muchos años no nos permitió visualizar la necesidad de un reglamento. O sí, no hay ninguna organización que no tenga regla interna. Desgraciadamente no las tenemos escritas. Esas reglas internas que cuando decimos nosotros, si a las 10 no llega, no se cumple el quórum, se suspende la asamblea. Eso debe estar reglamentado. Que si un socio llega en estado de ebriedad a la cooperativa, se sanciona. Eso debe estar reglamentado. Pero no lo tenemos autorizado. Y esa es la gran debilidad que durante muchos años hemos venido cumpliendo nosotros. Hoy en día, la autoridad de aplicación, como es el Ministerio de Economía, está solicitando de que cada una de las cooperativas que desarrollan actividades presente su reglamento para evitar que existan violaciones a los derechos de cada uno de los socios. Porque muchas quejas de asociados llegan al ministerio, pero como no hay un reglamento, no hay un orden, no se sabe si violó o no violó las normas acordadas por esta asamblea, y eso está en un reglamento. Entonces es una herramienta que nos sirve para que nosotros podamos llegar a un término de cumplimiento. Hoy en día las cooperativas que no tengan su reglamento deberán proceder de inmediato a realizar su reglamento interno. De lo contrario, no cumpliríamos con el término de presentarlo en el tiempo que así se requiere. Imagínense, un reglamento hay que comenzarlo a trabajar ahorita y tiene que ser el Consejo de Administración quien trabaje ese reglamento. Y posteriormente, con 15 días de anticipación, convocar una asamblea y aprobarlo. Estamos hablando de que eso nos lleva un mes, mes y medio. Mes y medio. ¿Y tenemos de tiempo? Tiene del Si usted va a presentar plan, eso no está tácitamente ahí, pero si usted lee la cola de este. No va a poder presentar plan. Ahí es. Si usted lee al final de esto, dice: los documentos requeridos en los numerales del primero al tercero son requisitos para la prestación de servicios registrales y deben de ser presentados en las ventanillas de recepción. Si lo leo ahí, dice: si usted necesita un requisito, usted quiere un certificado de listado de socios actualizado, cúmplame con esto primero, si no, no se lo doy. Aunque mi plazo tope de entregarlo es hasta febrero. Pero para que a mí me emitan a partir del próximo mes un servicio, debo de haber cumplido con él. Entonces estamos mal con las autoridades, porque no debería de ser así. Eso es lo que deberíamos de tener hasta el 24 de febrero. Hasta el 28 de febrero. 28 de febrero, para que después desde 28, sí. Mire, yo le voy a... he recibido algunas llamadas de cooperativas que esta es lo que le han dicho en el ministerio. Yo en lo personal, pues no he ido a preguntar si eso así es. El problema es que tenemos una diversidad de criterios, que hoy me atiende un joven y me dice sí, y mañana me atiende otro y me dice no. Entonces esa parte yo todavía, con nuestras asociadas, porque han sido cooperativas, no de nuestro grupo, sino de cooperativas conocidas, que me han estado consultando al respecto. Y pues tengo mi temor de que así sea, dado que estamos en la obligación y nosotros también presentamos nuestros programas anuales de importación y es el mes que requerimos de estos servicios, ¿cierto? Sí, sí, pero creo que no debería de ser de esa manera y de lo contrario, pues vamos nosotros a solicitar que se nos amplíe la información para que estemos claros y nuestras organizaciones puedan cumplir con esos tiempos. Porque si estamos hablando de trabajar un reglamento de una cooperativa que no tiene una estructura de reglamento en su estatuto, eso lleva un tiempo, después la convocatoria lleva otro tiempo, la elaboración lleva otro tiempo y el producto final va a llevar otro tiempo. Entonces no creo que lleguemos a octubre a presentar esa información, y entonces sería como que estuvieran castigando la operatividad de nuestras organizaciones cooperativas, y en eso sí no consideramos correcto como organización que se dé ese tipo de actitud o de actividad dentro de la autoridad de aplicación. Pero es que estamos de acuerdo que se tiene que hacer, se tiene que hacer, pero cumpliendo con los tiempos correctos. Creo que valdría la pena pues hacer las consultas de como institución. Sí, de manera formal. De manera formal como institución, para quitarnos la duda, pues, porque sí me preocupa que el próximo mes nosotros comenzamos ya a solicitar los avales. Las que tienen trámite online, pues no tienen problema, solamente van a ir a solicitar el aval. Pero toda la que no tiene trámite online va a estar en un periodo ahí esperando, porque yo me imagino que todos desesperados por obtener su documentación. Entonces, pero sí, vamos a hacer la consulta formal para saber si podemos solicitar los servicios, y en caso contrario, que nos digan que no, pues ver qué podemos hacer. Ok. Otro de los aspectos importantes que está hablando la misiva es sobre el número de RUC. Gracias a Dios, casi el 98% de nuestras organizaciones cooperativas, de nuestras 50 organizaciones, tienen su número RUC actualizado. Dos tenemos ahí con problemitas, o tres cooperativas tenemos ahí con problemitas de actualización, pero sin embargo se está trabajando en colaboración con las autoridades para superar esa debilidad. Ahí no hay ningún problema. Sí, ayer casualmente la cooperativa gallera de Tipitapa se le venció en los últimos días de agosto. En la mañana me solicitó el formato y en la tarde me mandó el número RUC. Okay. O sea que está a la velocidad el número RUC. Y el último puntito, que sí es un poco más complejo, y más complejo no porque querramos, sino porque estamos atravesando una era digital y todas las transacciones deben de ser vía sistema, vía banco. Muchas de nuestras organizaciones pues hemos quedado estancadas con el uso del dinero y no hemos creado nuestras cuentas bancarias. Producto también de que cuando uno llega a una institución bancaria le piden una serie de requisitos, y si un asesor legal tiene un concepto diferente de lo que es una cooperativa, entonces comienza a tener dificultades la cooperativa para la creación de una cuenta bancaria. Sin embargo, más del 50% de nuestras cooperativas tienen sus cuentas bancarias. Trataremos de que se cumpla con esa constancia de que se demuestre las cuentas de banco de nuestras organizaciones cooperativas, y así se supere ese requisito adicional que se está pidiendo, pues, porque la ley no dice que tenemos que crear una cuenta bancaria. No, dice que usted tiene que depositar el 25% en una institución financiera. E incluso dice, puede ser una cooperativa de ahorro y crédito, eso dice el reglamento de la ley. Correcto. Entonces, realmente es un requisito nuevo. Esperamos también la paciencia, la prudencia de las autoridades, porque abrir una cuenta en banco hoy en día lleva tiempo. ni siquiera para aperturar una cuenta personal es tan sencillo, y mucho menos para una persona jurídica. Entonces es bastante complejo aperturar una cuenta, producto de que uno lleva los requisitos, lo mandan a un departamento de asesoría legal. Si ese asesor legal del banco estima que no cumplimos con lo que establece lo que dice el banco, entonces nos rechazan los documentos. Y hay cooperativas que han dilatado hasta 3-4 meses para poder hacer una apertura de cuenta y depositar su dinero. Ese sí es un reto para nosotros, producto de cómo están los requisitos que están estableciendo las instituciones bancarias de las cuentas de banco. Pero sin embargo, una gran mayoría de nuestras organizaciones cooperativas cumplen con todos los requisitos que aquí se están solicitando, y esperamos pues estar solvente con la información ante la autoridad de aplicación a más tardar el 28 de febrero del 2024. Con eso pues tenemos nosotros que atender a nuestro invitado, el licenciado Eric Aguilera. Aguilera, de la presidente de la cooperativa René Chávez, y igual que hemos venido compartiendo su trayectoria, hemos venido compartiendo las dificultades, las ventajas, las bondades de estar organizado con los otros compañeros presidentes, pues el día de hoy vamos a compartir con ustedes esa entrevista que ha venido a llenarnos de expectativas. Llenarnos de expectativas porque cada uno de los invitados nuestros ha demostrado tener dominio del modelo cooperativo, tener deseos de estar dentro del modelo cooperativo, y sobre todo la capacidad de administrar, la capacidad de dirigir una empresa cooperativa. Así es, pero antes de estar con nuestro invitado, vamos a cumplir con algunos temitas musicales que nos solicitaron y ya regresamos. La máquina del tiempo. Es una pena que no te guste ser llevada por la buena. No entiendo cómo tú pretendes ser feliz con ese idiota que te trata como a una cualquiera. Si algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho, aunque parezca. Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Te va a doler. Amargura que tiene a otra, te va a doler como me está doliendo ahora que me tengas, pero este amor no ha de durar para siempre, y te lo advierto de una vez, mejor ni vuelvas. Sé que algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho, aunque parezca. Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que cuando tu piel ya no le excite y te abandone. Va a descubrir con amargura que tiene a otra. Te va a doler. amor ni vuelvas. Y 4 minutos. La máquina del tiempo. Después de tanto tiempo, sigues tan hermosa. Tus ojos hasta brillan igual o más que ayer. Puedo morir de amor, puedo volar al cielo y renacer de nuevo con cada beso. pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Edward, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, XP Motors. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 9 minutos. Bueno, bienvenido, don Eric. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Oh, gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. Y nosotros gracias. Muy contentos, ¿verdad?, con esta visita. Vamos a hacerle unas consultas. ¿Cuál es la historia de la cooperativa René Chávez? Bueno, primero, muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación y la oportunidad que nos da la cooperativa René Chávez de venir a abordar un poquito desde esta tribuna el trabajo que estamos haciendo en la cooperativa. Originalmente la cooperativa René Chávez no se llamó así. La cooperativa René Chávez tiene 22 años de llamarse de esa forma, porque en el año 92 cambió su razón social y pasó a llamarse Cooperativa de Taxis Ruleteros René Chávez López. La cooperativa nació en 1982, en septiembre, una asamblea de septiembre del año 82. Ya para diciembre del año 82 fue publicada en la Gaceta oficialmente y se llamó originalmente Cooperativa de Taxis Ruleteros 19 de Julio RL. El trabajo que se vino haciendo, un presidente que había, murió por la delincuencia de la época, y los socios desde aquella época, ciento y algo de socios, decidieron cambiarle el nombre a la cooperativa y le pusieron el nombre del presidente, que en ese entonces era René Chávez López. ¿Cómo se fundó? Cuando se fundó, ¿cuál era la visión que tenía esta organización? ¿Qué nos puede contar de ese tiempo? Bueno, asumo, yo estaba... Chavalón de la película. Sí, estaba chavalón de la película. Pero evidentemente, recuerden que en los años 80 estaba en la palestra el asunto del cooperativismo, la igualdad, la solidaridad, los procesos de ayudarnos mutuamente, y naturalmente haciendo eco de lo que significa cooperativismo, pues esa fue la finalidad, ¿no? De unirse ellos en aquella época. Yo me pongo a pensar porque se fundó con casi 200.000 Córdoba, y entonces de la época, no sé cuánto equivaldría en la época actual, pero el objetivo era de aglutinar a los taxistas de la época. Recuerden que en el año 79 había nacido la revolución, y con ello pues había un poquito de... todo el mundo andaba por la libre, pero decidieron ellos a armar su propia cooperativa, pues, y trabajaron hasta el año 92 como cooperativa 19 de julio. Aquí decía este documento de constitución de nuestra cooperativa, René Chávez, que nació con 136 asociados. Sí. Hoy en día, ¿cuántos socios tenemos? En la cooperativa en la actualidad tenemos 34 socios. 34 asociados. Sí, sí. Tenemos 8 mujeres y 26... 8 mujeres y 26 varones. Entre ellos este muchacho de 22 años. Uh-huh. Tenemos un socio de 73, y entonces tenemos así ese tipo de... Ya, estoy con duda donde dijiste varón. No, ese silencio, es que el silencio fue porque dije, estoy haciendo mala resta, 34 menos 8, 26, pero no era dudando de otro tipo de cosas. Ah, ok, está bien. ¿Cómo funciona la René Chávez? ¿Cuál es la estructura? La René Chávez en la actualidad, como le decía, somos 34 socios. La máxima autoridad en cualquier cooperativa, porque así lo dice la ley, es la Asamblea General de Asociados. De ahí se emana todita las decisiones principales. Tenemos un consejo de administración, nos acompaña ahí el socio. Yo soy presidente del año 2021, cuando don Edgar Guadamuz decidió pues ya dejar el cargo. Se reestructuró ¿El consejo? El consejo se reestructuró, pues yo terminé su periodo y el año pasado, en junio del año pasado, asumí la sociedad, decidió elegirme como presidente por los próximos 3 años, porque el estatuto así lo dice. Estamos trabajando con el vicepresidente José María Velázquez, el secretario Nelson Guerrero, de tesorero nos acompaña el amigo Kevin Alfaro y Aarón Aldana nos acompaña desde la vocalía. Tenemos comisiones de educación. Ahorita estamos en una reestructuración de la Comisión de Educación y todo lo que la ley nos indica, pues estamos intentando trabajar de la manera responsable posible, sí. Es decir que la estructura, tenemos la Asamblea General, el Consejo, tenemos la Junta de Vigilancia y la Comisión de Educación. ¿Tendrá algunos otros comités de trabajo? No, estamos trabajando con otro comité de trabajo porque, la René Chávez tenía una estructura muy amplia previamente cuando tenía otro volumen de trabajo, pero en la actualidad lo que estamos haciendo es un proceso de relanzamiento, pues entonces tenemos en pausa algunas situaciones, uh-huh. Lo básico lo estamos trabajando totalmente en la actualidad, sí. Sí, en la vigilancia nos acompaña el compañero José Manuel Carmona, es el vigilante, uh-huh, en la cooperativa y es el que nos está ahí controlando, fiscalizando, exactamente. ¿Qué requisitos debo de cumplir como persona para poder ser parte de la cooperativa René Chávez? Simple, yo creo que básicamente, como el estatuto así lo indica, pues puede ser, sea nicaragüense o extranjero, que cumple con sus derechos civiles, que no tenga ningún compromiso, cédula de identidad, récord de policía, uh-huh, y solicitar al consejo de administración que quiere ingresar por voluntad propia a la cooperativa, uh-huh, y nosotros con gusto pues le accedemos al... ¿Pagamos una cuota de ingreso? Sí, efectivamente, en la actualidad el ingreso cuesta 1,000 córdobas y en el caso del capital social, nosotros lo tenemos estipulado en el equivalente a $50 al... Con eso yo cumplo con mis requisitos. ¿Cuánto tiempo tiene el consejo de administración para convocar a una asamblea? Dice el estatuto, es claro, habla de 30 días. 30 días. A partir de la que la persona nos llevó la solicitud de ingreso a la cooperativa, el estatuto nos indica que en los próximos 30 días tenemos que convocar a una asamblea para que la asamblea decida, uh-huh, si podemos ingresar a este nuevo socio, a la cooperativa. Sí. ¿Qué otro servicio o qué actividades o qué beneficio obtiene, digamos beneficios mejor, porque eso de ventaja, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué beneficio tiene una persona al ser asociado a la cooperativa René Chávez? Yo platicaba precisamente de ese tema con unos amigos el fin de semana, porque ustedes saben de la forma en que se ha tratado las cooperativas y dicen, ay, no creo que sirva, pero no, le digo, el pertenecer a la cooperativa, por ejemplo, en el caso que yo puedo hablar por la cooperativa René Chávez, a partir de la reestructuración y las formas y las maneras que se está trabajando la cooperativa, el socio de la cooperativa tiene derecho a todito lo que implica la ley 499. Un socio de la cooperativa René Chávez tiene derecho a exoneraciones de ley, exoneración de repuestos, exoneración en la importación de llantas. Yo les decía, por ejemplo, en la cooperativa nosotros iniciamos un plan de préstamos personales para reparaciones menores. Estuvimos trabajando fuertemente en el año 2022 sobre ese tema y se le prestaba a los socios. También se les la ganancia era mínima porque el interés es apoyar al asociado. Préstamos para que fueran a comprar su seguro de daños a terceros y por supuesto, como nosotros tenemos una vinculación directa con las organizaciones de segunda y tercera de integración, nosotros también apoyamos a la sociedad con préstamos personales hasta por $600 que nos lo facilita ya sea la Unicotagma o sea Fenicotaxi para nuestros asociados sin fiador y a intereses bastante mínimos. Entonces, el pertenecer a la cooperativa René Chávez implica muchos beneficios. Imagínense, por ejemplo, yo hablaba con anteriormente, precisamente para venir aquí a la reunión, nosotros somos en la actualidad 34 socios. Estaba revisando el historial de este año y van 25 entre créditos y préstamos personales. Uh-huh. Por ejemplo, hay $3,000 en la actualidad que fueron financiados a 5 socios con $600 cada uno, a pagaderos en un año. ¿Cuánto van a pagar estos socios? Les prestaron $600 y en un año van a terminar pagando $720, es decir, interés $120 son los intereses. Sí, exactamente. Entonces anda, préstale a un prestamista $600 y le vas a pagar $120 en un año. Esa es una utopía, sería imposible. Por ponerle un ejemplo, otro, por ejemplo, tenés un clavo con un vehículo. Nosotros en la cooperativa anteriormente había la posibilidad de que la cooperativa tenía algunos repuestos y pues se les financiaba, pero como le decía anteriormente, tenemos algunas situaciones en pausa. Lo que hacemos es avalarle créditos en la federación para que estos socios puedan ir a la Fénico Taxi y poder hacer un crédito hasta por $250, casi 8,000 córdobas en repuestos. Entonces, eso implica, yo les decía a los socios en la última asamblea, bueno, pues le digo, esto es lo que significa estar en la cooperativa. Estos resultados que están viendo ahorita en los últimos 2 años es precisamente por eso. Porque aparentemente la concepción era que no había beneficios, pero aquí vean, ahí están los números y ya podemos hablar de beneficios para la sociedad. Vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Sí, muy buenos días, le saluda Normalicia y a su invitado. Una pregunta a su invitado. Para hacer quórum, ¿cuántos son los socios? Porque está diciendo 34 que están asociados, no sé, en la ley de ustedes. Me gusta conocer un poquito de todo, no con mala intención mi pregunta. Y la segunda es, cuando el banco abra una nueva cooperativa, el banco, me imagino, a través de la UAS, le tienen que decir quiénes, con cuánto el capital van a iniciar y quiénes son los que aportan ese capital. Ahora otra cosita, hay que estar pendiente de las noticias con don Fidel Moreno, porque él va explicando, todavía tal vez le falta que ampliar, porque son 10 carriles, 6 en el centro y 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Entonces, para ver si hay una vía para solo taxi o otra vía para los carros particulares, pero ellos van a ir clasificando, ordenándose para que todos los vehículos, los peatones, todos los vendedores se ordenen. Entonces hay que esperar más porque tal vez él no ha ampliado mucho. Gracias y lo seguimos escuchando. ¿Cuál es la canción de Cine Doña Normalicia? Doña Normalicia. Bueno, doña Normalicia, me gustaría saber también cuál fue la canción que nos había solicitado para programarla. Pero nosotros vamos a seguir con este interesante tema. Sí, ella me preguntaba, ¿verdad? Del quórum, ¿cuál es su quórum? Dice. Ah, tiene que ser el 70%. En las asambleas tiene que ser el 70%. Bueno, usted sabe, el quórum según ley es 50% más uno en las ordinarias. Sí. Y 60% con votos del 70% en 4 aspectos, ¿verdad? 5 aspectos que están establecidos en el 65 de la ley. Reforma los estatutos, elección del consejo de administración, tenemos ser parte de un organismo de integración, acordar venta de activos, y eso nos requiere un quórum especial. En el caso de... ¿Y ustedes? Lo que pasa es por estatuto tenemos el 70%, entonces mientras no esté el 70% no iniciamos una asamblea. Y porque previamente, yo recuerdo que cuando yo ingresé a la cooperativa en el año 2019 y... Bueno, pasó, pues me ingresaron, pues yo llegué ese día y me ingresaron y me dice don Edgar en la época, no pudimos, y ¿qué pasó? Porque de paso ellos habían tenido un percance, pues uh-huh. El secretario que tenían ellos había fallecido, en ese entonces asumió un nuevo secretario y evidentemente el nuevo secretario no dominaba todavía. Entonces ahí fue que yo me enteré que era el 70% por estatuto interno uh-huh. de la cooperativa. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hará el ministerio? Porque realmente el estatuto no puede estar sobre lo que nos dice la ley 499. Y la ley 499 en el 64-65 establece claramente los 4 aspectos que deben de tomarse con un quórum especial y votación. Lo demás se supone que yo todo lo debo de acordar con el 50%. Pero bueno, el estatuto es el que define cómo operamos y eso es lo importante de un reglamento interno. A lo buenas. Disculpe, entonces no recuerdo la canción, Jonathan. Yo sé que es de Alejandro Fernández, pero no recuerdo realmente. Nube viajera, ¿será? No, es de cumpleaños, él canta de cumpleaños, pero no recuerdo, figúrese, Jonathan. Bueno, déjeme revisar ahí en el banco de músicas. Okay, y ¿sí? Esto es una pregunta para su invitado. ¿Sí? O sea, cuando hay asamblea general con la máxima autoridad que todo el Congreso, entonces ahí es el 70% que ustedes necesitan para las votaciones a los nuevos del Consejo Administrativo. Gracias. Así es. Para elegir a nuevos es del 70%. Sí. Ok. ¿Cuáles han sido los principales desafíos y retos en este periodo de tiempo y cómo los ha superado la René Chávez? Ah, no, cuando nosotros asumimos, yo recuerdo las carreras, Edwin es testigo de las situaciones que se presentaban, porque salía corriendo Edwin, échame una mano con este tema, porque la situación es complicada, ¿eh? Entonces, asumo, doña Leslie, para ponerle un ejemplo, asumo en mayo, uh-huh. Y en junio me bloquean la BET. Y comenzando, ese fue el bautizo como presidente de la cooperativa. Empezamos los procesos. A mí me parece que uno de los retos principales es la documentación en la actualidad. Hay que estar al día con la documentación, número RUC, hay que estar con todas las comisiones de ley, hay que estar si se te vence, hay que reestructurarla. Son retos que el aprendizaje. Y un reto que a mí me pareció fundamental, y yo siempre se lo recalco a los socios de la cooperativa, es que vean resultados positivos. El reto era que ustedes vean resultados positivos del hecho de pertenecer a la cooperativa. Nosotros, yo le hacía el análisis ayer de nuestras aportaciones extraordinarias que tenemos en Unicontac. Asumí hace 2 años y ha aumentado en 50% nuestras aportaciones. El 50% ha aumentado. Uh-huh. Recibimos un volumen y estamos en el 50% más de lo que teníamos al principio. Entonces eso para nosotros era vital. Vean, muchachos, por ejemplo, otro reto era que existía una aportación extraordinaria que no estaba dividida entre los socios. Se dividió entre los socios. Ya todos los socios tienen sus respectivos certificados de aportación extraordinaria. Es más, había una debilidad con el formato que existía de los certificados de aportación, y evidentemente con el apoyo de la Unidad de Desarrollo Cooperativo nos echaron una mano para hacer de manera correcta los certificados, y se han emitido los certificados. Y los retos continúan. Entonces, seguimos en pie de lucha, como diríamos. ¿Cómo han logrado consolidarse y mantenerse competitivo ante la creciente popularidad de las aplicaciones de transporte como el Aventón, RAI y otras? Anteriormente terminábamos la pregunta diciendo retos. Sí. Retos, es un reto. Es decir, evidentemente, nosotros el 6 de agosto tuvimos la última asamblea en la mañana, y en la tarde aprovechamos para hacer un seminario inductivo informativo precisamente de ese tema. Y cuando nosotros hablamos de el uso de nuevas tecnologías en el transporte selectivo, y nos encontramos con señores de mayores de 50 años, y te dicen, no. Yo les decía, esta es una oportunidad que está saliendo, y les cuento. No les decía yo, las sociedades cambian, los gustos cambian. Esta muchachada que viene con celulares, Todo es a través de la línea, de manera digital. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? Estamos perdiendo a estos a esta gente que está solicitando taxi. Entonces, principalmente las personas de... Yo estuve platicando, somos 34 y usamos tecnologías el 50%. Imagínense, nosotros teníamos un socio que lamentablemente ya falleció. Y le digo, fulanito, para no decir su nombre, que en paz descanse, regáleme su número de celular. Para llamarlo. No, yo para qué quiero ese celular. Tomá, aquí está el número de mi casa. Si me quieres decir algo, ahí déjame la información con mi esposa. Entonces, igual yo decía, todos a partir de cierta edad tenemos complicaciones a la hora de leer. Y entonces les decía, si usted agarra unas nuevas tecnologías, tiene que usar hasta lente, les decía. Porque no vas a estar ahí, aunque le pongas de una pulgada las letras a los celulares, tenés un montón de muchachos que andan taxiando que se te van a llevar, quitar el pasajero. Entonces es un reto bien difícil para las... Yo creo que la nueva generación no. No, las personas, yo lo veo desde la cooperativa, hay personas de 45, de 40, de 35 años y pues han logrado adaptarse, pero las personas ya mayores de 50 sí, indiscutiblemente les está costando adaptarse a los nuevos mecanismos que está utilizando la sociedad. Yo les decía, la sociedad no es estática, es cambiante y hay que adaptarse. Sí. Para poder seguir adelante. Es correcto. Bueno, y como nos quedan unos minutitos nada más, yo quisiera saber cuáles son las perspectivas futuras, qué planes y qué metas tiene esta organización para los próximos años. La consolidarnos como cooperativa en el aspecto económico, desde la visión empresarial. Nosotros, imagínense, estamos trabajando ahorita que hubo unas complicaciones con unos activos para que la cooperativa sea autosuficiente. Uh-huh. Es de vital importancia que las cooperativas sean autosuficientes, que la carga de los gastos que implica la administración de cooperativas no recaigan sobre la sociedad, sobre los socios. Suficientes esclavos tienen ellos como para agenciarles un nuevo entonces carga. A mí me parece que un reto para todita la cooperativa tiene que ser la autosuficiencia, convertirse en una empresa cooperativa con una visión social. A mí me parece que eso es fundamental para cualquier cooperativa y ese es uno de los retos que nosotros estamos trabajando, y en ese sentido hemos tenido el apoyo de la Unidad de Desarrollo Cooperativo, porque eso es vital, educarse, aprender. Estamos acá ahorita precisamente, anteriormente a la entrevista estábamos hablando del tema de los nuevos requisitos que está pidiendo, o no son nuevos, sino que lo que está pidiendo el MEFCA, y tenemos que adaptarnos, no nos queda de otra, y lograr que las cooperativas sean autosuficientes. Y hacerlo en el tiempo para evitar los contratiempos, ¿verdad? Sí. No, yo recuerdo todo. El otro día que usted tenía supervisión me solicitó unos documentos y me dije, bueno, pues los tengo todos. Al siguiente día, tome, doña Leslie, aquí está la documentación. Eso implica pues estar trabajando de manera frecuente para irte, y lo que vaya saliendo, ir teniéndolo. Sí. Sí, la verdad que la unidad de análisis financiero es la que está provocando pues estas cumplimientos a las leyes, digamos, porque en la consulta que yo hacía en el ministerio, esa fue la explicación que me dieron, doña Leslie, me revisaron los expedientes y me hacen falta los reglamentos, no los tengo. ¿Cómo hago? La ley me dice que lo tengo que hacer, pero no lo tengo. Me toca mandar comunicación para que todos cumplamos en el tiempo. Yo creo que en ese sentido está bien lo que hace la institución rectora. Lo que sí yo creo que sería prudente es que, porque por ejemplo nosotros tenemos reglamento, nosotros no lo tenemos publicado, a partir de las averiguaciones que he estado haciendo, pero que nos dé un tiempo prudencial. El problema es que estamos en octubre, que es la fecha tope para entregar los planes anuales de importaciones, y yo creo que no, difícilmente. Eso es lo que nosotros, yo creo que por nuestra parte, Comunidad de Desarrollo Cooperativo, vamos a hacer la consulta formal ante esta institución para que se nos quite ese temor, pero que no nos durmamos, no, ¿verdad? Porque ese es el punto. Es que el asunto es que, porque como ya nos están avisando hasta ahorita, ya solo tenemos prácticamente un mes. Sí, cierto. Y un reglamento no es un asunto de un mes, ¿verdad? Ahí es. Sí, ya calculamos los mínimos tiempos, por lo menos mes y medio. Sí. Bueno, agradecemos su participación y esperamos que en otra ocasión nos siga acompañando. Claro, claro. Muchísimas gracias por la invitación y les agradezco en nombre de toda la sociedad cooperativa de taxis ruleteros René Chávez López. Muchísimas gracias. No sin antes, compres lo que compres, siempre ganas. Así es, Jennifer. Así es, siempre haciéndoles la invitación a que participen en nuestra grandiosa rifa. Todos los detalles los pueden encontrar en nuestras redes sociales. Así que el tiempo se nos ha agotado. Gracias por habernos acompañado. Estuve con ustedes en controles, Carlitos Pérez, nuestros asesores cooperativos, nuestro invitado, el presidente de la cooperativa René Chávez. Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Y será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.